es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Seguimos en el mes de marzo y continuamos con nuestras reflexiones, retos, pendientes, logros y realidades. Y un pendiente es la igualdad de género en los medios. Soñar es muy bonito, pero la realidad es a veces una pesadilla. Es por eso que ONU Mujeres invitó a un selecto grupo de organizaciones de medios de comunicación a unirse a dar el paso por esta igualdad de género. Este pacto con los medios de comunicación pretende ser un acuerdo mutuamente beneficioso a través del cual se invita a destacados medios asociados a prestar una mayor atención a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género, mediante una cobertura y decisiones editoriales de alta calidad, aunadas a prácticas corporativas sensibles al género, comprometiéndolas a convertirse en defensoras a través de sus reportajes, sus decisiones editoriales y sus prácticas corporativas. Suena muy bonito, ¿no? Pese a que cada compañía deberá definir por sí misma la mejor forma de ejecutar esta colaboración. Por eso hoy nuestra compañera Daniela Villegas nos habla de El Punto J, Mujeres y Medios. Y hablando de violencia o terrorismo de Estado, recién se llevó a cabo una marcha multitudinaria a 40 años del golpe en Argentina, una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. Más de 100.000 manifestantes encabezados por abuelas y madres fundadoras de la Plaza de Mayo e hijos de desaparecidos marcharon para recordar 4 décadas del golpe militar que instaló la dictadura más cruenta del país. La movilización llevó el lema de 40 años de lucha, memoria y militancia. Sin derecho, no hay democracia. Y en el derecho de la verdad y de la justicia, hoy recordaremos a las mujeres y la dictadura argentina, las torturas, desapariciones, abusos y violaciones sexuales que esas víctimas sufrieron en manos del Estado, el supuesto encargado de protegerlas y respetarles sus libertades, y que por el contrario ordenó al aparato represor disciplinar y corregir para destruir la integridad física y psíquica de estas mujeres, que habían sido protagonistas del ascenso obrero previo al golpe y que expresaban un cuestionamiento profundo al régimen político, económico y social. Y para redondear el tema de las mujeres torturadas por el Estado y la falta de respeto de los derechos humanos, hablaremos sobre mujeres en prisión preventiva, más vulnerables a la tortura, dice la ONU. Las mujeres representan entre el 2 y el 9% de la población reclusa en el 80% de los sistemas penitenciarios del mundo. Mientras están en detención preventiva, las mujeres corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción para obtener confesiones, de acuerdo con el último informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero pasado. Y para cambiar un poco el panorama, hablaremos de empoderamiento. Muchos se preocupan por el desarrollo sostenible, un desarrollo que nos atañe a todas y a todos, pero que recae solo en un grupo determinado, por lo general ignorado o poco ayudado. Hablaremos sobre las indígenas son clave para lograr un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se trata de preservar los recursos y la tierra para las generaciones futuras, las comunidades indígenas que durante siglos vivieron en aislamiento. Encontraron su propio sistema para trabajar la tierra y conservarla así como la identidad y la cultura ancestral. Hay en cambio un etnocidio sistemático en nuestra cultura indígena a manos del gobierno, en que se pretende homogeneizar a las mujeres indígenas e integrarlas a una cultura dominante. Y parece mentira o una broma que una organización que se dice defensora de los derechos humanos no trabaje con el ejemplo. Durante la mayor parte de sus 70 años de existencia, la ONU se ha caracterizado por el predominio masculino, característico de la cultura política. El ambiente parece cambiar. Aunque las apariencias suelen resaltar engañosas en las cuestiones políticas del Foro Mundial, hablaremos sobre cómo van las cosas en la laboriosa búsqueda de la primera secretaria general de la ONU. Todo esto con el reporte de nuestra hermana, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru en los apartados por archivo, día, hora y programa Tiempo de Mujeres Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Para garantizar la igualdad de género en los medios de comunicación, ONU Mujeres presentó el Pacto de Medios, una alianza con 35 empresas de radio, prensa y televisión de todo el mundo, entre ellas TV Azteca, la televisora mexicana que, a decir de estudiosas de la comunicación, no está comprometida con el tema. Con este Pacto de Medios, las empresas mediáticas se comprometen a defender los derechos de las mujeres y la igualdad de género a través de artículos editoriales, garantizar su inclusión como fuentes de las historias, adoptar un código de ética periodística y garantizar que las periodistas avancen en su profesión y ocupen puestos de decisión. Al respecto, esto dijo la académica y vicepresidenta de la Asociación Internacional para la Investigación de Medios y Comunicación, la doctora Aime Vega. Nos parece preocupante que sea además TV Azteca la empresa mexicana la que se convoque a esto cuando se trata justamente de uno de los dos monopolios de la televisión que más han atentado contra los derechos humanos de mujeres y niñas en materia de contenidos. Televisión Azteca registra la reproducción de estereotipos sexistas y de formas de violencia de género contra mujeres y niñas en todos sus contenidos, desde los de ficción, es decir, estamos hablando de series, de telenovelas, pero también a través de sus contenidos informativos, sus programas de debate, desde luego de la publicidad que transmiten. La alianza, que buscará fomentar los derechos de las mujeres en los contenidos y estructuras de las empresas mediáticas, se presentó durante el 60 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se realiza en Nueva York. Anayeli García, Radio CIMAC. Llévame hasta el silencio, donde pueda encontrar solo el ruido del mar. Así no puedo vivir sin preguntas, sin marcha atrás. Me voy lejos de aquí. Nada más que decir. Suficiente aire que llene mi mente, mi ser. Los elementos van a terminar con la ecuación de las partes que es elemental. Me voy muy lejos. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph, y en Género en la Mira, con motivo del reciente lanzamiento del Pacto de Medios de ONU Mujeres, que busca garantizar la igualdad de género en los medios de comunicación, abordaré cómo es que empresas e instituciones buscan apropiarse del discurso del periodismo feminista como propio, pero en una versión diluida e institucionalizada. A 21 años de que por primera vez Naciones Unidas incluyera un capítulo a las mujeres y los medios de comunicación en la entonces resolución de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing 1995, ONU Mujeres vuelve a retomar la importancia de la plena participación y la representación no estereotipada de las mujeres con el Pacto de Medios lanzado el pasado 22 de marzo. Este pacto, conformado por alrededor de 35 empresas mediáticas alrededor del mundo, no solo ha generado polémica, al menos en el caso de México, por haber incluido a TV Azteca, televisora conocida por difundir contenidos discriminatorios y estereotipados sobre las mujeres, sino que también reabre la discusión sobre las violencias que viven las periodistas en el campo profesional, así como el impacto del periodismo feminista desde distintos contextos de etnia, raza, diversidad sexual, clase, en la construcción de políticas institucionales a favor de las mujeres en los medios. Los anteriores puntos son fundamentales a la hora de abordar el mundo de los medios de comunicación y la participación y representación de las mujeres de y desde diversas latitudes. Es así que me surgen preguntas relacionadas tanto con los medios como con las mujeres. Por un lado, ¿de qué mujeres se está hablando? ¿Son blancas, mestizas, negras, indígenas, lesbianas, heterosexuales? ¿Son de la urbe o del campo? ¿Qué mujeres están tomando la palabra, escribiendo, representando a otras mujeres? ¿Cuáles son los tópicos y enfoques de abordaje? Por otro lado, ¿de qué medios estamos hablando? ¿De medios impresos, radiofónicos, televisivos, de las redes sociales, de plataformas informativas en Internet? ¿De aquellos medios públicos, privados o mixtos? ¿De dónde provienen sus financiamientos? ¿Y a quién le están dando voz en relación a la línea editorial de cada medio? Todas estas preguntas, y seguramente más, se irían sumando a la relación mujeres y medios de comunicación. Sin embargo, me gustaría enfocarme en lo que yo considero la institucionalización y cooptación del periodismo feminista vía organismos e instituciones tales como la ONU y algunos medios de comunicación solo interesados en obtener ingresos económicos con la postura del empoderamiento de las mujeres a través del discurso desarrollista que se inscribe específicamente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas. Cuando hablo de institucionalización, me refiero a que las instancias gubernamentales y o empresariales han cooptado y diluido el discurso radical feminista para ya sea obtener ganancias. Entre los beneficios de que las empresas mediáticas se unan están la difusión y ampliación de sus contenidos y aparecer como socios de ONU Mujeres, o avanzar políticas públicas. No dejo de lado que estas políticas públicas pueden llegar a funcionar al legislar a favor de una equilibrada representación y participación de las mujeres en los medios, así como amonestar a quienes no cumplan con directrices de equidad y respeto. Sin embargo, me queda claro que estas mismas políticas públicas pueden ser concordantes con el mismo sistema heteropatriarcal en el que vivimos. El que ONU Mujeres y las empresas mediáticas se posicionen como portavoces e impulsoras de la participación de las mujeres en medios y a no estereotiparlas, considero puede generar la impresión de que estas medidas han surgido únicamente de estos grandes núcleos de poder, diluyendo el potencial radical del periodismo feminista. Por ejemplo, el hecho de que fuera hasta Beijing 1995 que se creara el apartado J, Mujer y Medios de Comunicación, nos habla del tardío interés en este aspecto por parte de la ONU. fueron las periodistas feministas las que impulsaron este apartado con el claro objetivo de que los medios de comunicación fueran aliados en la defensa de los derechos de las mujeres, y lamentablemente ha sido uno de los apartados en que menos se han dado avances. Los medios de comunicación hechos de, por y para mujeres han existido desde los inicios de los mismos, si bien su difusión y financiamiento no ha sido el mismo al de sus contrapartes masculinas, sí ha buscado dar voz a aquellas que no la tienen. Habría que recordar en el caso de México a la revista feminista FEMME, fundada en octubre de 1976 por la activista y académica guatemalteca Alaide Fopa, quien fuera en 1980 secuestrada y asesinada en Guatemala, y Margarita García Flores, precursora del voto de las mexicanas. Esta revista, que se editó ininterrumpidamente hasta 2005, es un referente imprescindible de los movimientos feministas y de la lucha por los derechos de las mujeres en México y América Latina. Actualmente se han generado, diversificado y difundido alrededor del mundo muchas más propuestas de comunicación desde diversos frentes feministas y desde diversas plataformas mediáticas que no necesariamente tienen que ver con estructuras de medios ya institucionalizados o desde las grandes empresas de medios, sino desde la autonomía y desde el Do It Together, lo hacemos juntas, como son Picara Magazine de España, las radios comunitarias lideradas por mujeres de contextos indígenas, rurales o urbanos, los blogs y páginas en redes sociales, etc. El periodismo feminista sigue vivo y continuará luchando por abrir espacios a las historias, expresiones de las mujeres y a sus propias representaciones sin depender de empresas ni de grandes instituciones para florecer. Las mujeres y la dictadura argentina, Virginia Gómez y Cecilia Mancuso, La Izquierda Diario, Rebelión. La violencia específica contra las mujeres en centros clandestinos de detención dentro del plan sistemático del último genocidio, la lucha contra la impunidad, bandera del movimiento de mujeres. Lo primero que hace falta decir para abordar este trabajo es que la violencia específica hacia las mujeres durante la última dictadura, particularmente dentro de los centros clandestinos de detención, CCD, se enmarca dentro del plan más general destinado desde las clases dominantes a poner a los militares en el poder para aniquilar a la vanguardia obrera y disciplinar socialmente a los trabajadores y al conjunto de los explotados. Dentro de este plan abordaremos de manera sintética las particularidades del tipo de disciplinamiento que quisieron imponerle a las mujeres detenidas. Ya en 2008, Miriam Breckman, como parte de la querella en los juicios a los genocidas, sostenía que el delito de genocidio, entre otras causales, implicaba un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quién las violó y cómo fueron violadas. Aunque desde el año 2000 la Corte Penal Internacional incluye dentro de la definición de lesa humanidad a toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando se comenta por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en la Argentina esta perspectiva se incorporó recién en el 2010. Hasta entonces, eran considerados hechos eventuales que no formaban parte del plan sistémico de disciplinamiento. Fueron callados o denunciados como una modalidad más de tortura. La justicia incluso los consideraba prescriptos que quedaban incluidos dentro de las múltiples vejaciones que se realizaban contra las secuestradas. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos durante el periodo 1976-1983, dentro del siniestro plan de las clases dominantes. Los represores tenían objetivos específicos con las mujeres: recuperarlas, según su jerga, o desaparecerlas, incluyendo la apropiación de sus hijos e hijas. Como plantea Andrea De Atri, la política ideológica que tuvo la dictadura militar hacia las mujeres se centraba en la exacerbación de los roles estereotipados de género existentes en la sociedad capitalista patriarcal. Se exaltaron las funciones reproductivas y domésticas, relegando a las mujeres al espacio privado, pero otorgándoles supremacía en tanto garantes de la unidad familiar como célula básica de la sociedad. La dictadura también exacerbó el modelo dicotómico de virgen o prostituta, resignificado en la oposición del modelo mariano, representado en la Virgen de Luján, contra el de la subversiva, que transgredía la supuesta esencia femenina. A raíz de los testimonios recopilados, es evidente que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos CDD que funcionaron en el país. Ahí se desplegaron las técnicas que los militares habían aprendido en las escuelas de guerra creadas por los países imperialistas. Cada una tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos premeditados. Nada quedaba librado al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías, locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos escondidos y a la vez visibles para amedrentar a los y las trabajadoras, jóvenes y mujeres, que intentaran resistir a la dictadura. Cualquier vejación estaba permitida, violaciones reiteradas y llevadas a cabo muchas veces por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. La violación constituía una forma de sometimiento y extorsión, una forma específica de denigración. Desde la desnudez forzada de las detenidas, no solo a la hora de las torturas, hasta la colocación de elementos en sus vaginas. Disciplinar y corregir, destruir la integridad física y psíquica de estas mujeres que habían sido protagonistas del ascenso obrero previo al golpe y que expresaban un cuestionamiento profundo al régimen político, económico y social, incluso no es casual los testimonios que dan cuenta del ensañamiento de los represores con las mujeres, haciendo alusión a la hora de la detención, secuestro y torturas, a su militancia política en las distintas organizaciones de las que eran parte. Por eso, De Adri plantea también que las mujeres militantes, es decir, que tenían una actividad política, pero además con la intención de subvertir el orden social, serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos. No solo por su militancia contra el orden establecido, sino en tanto encarnaban una ruptura con los roles de género tradicionales. Cristina Zurutuza, coautora del libro Grietas en el Silencio, sostiene que había una gran dosis de machismo y de violencia machista por dos caminos. Uno, contra las mujeres en general, y otro, contra las mujeres que se habían atrevido a desafiar el estereotipo, el modelo de mujer, el de mujer sumisa, una mujer en su hogar, en su casa, cuidando de sus niños, que se habían atrevido a desafiar el orden social. Radio Nacional, Mujeres de Acá. Ante semejante desafío, aniquilarlas era el objetivo, y por eso se recrudecían las vejaciones cuando las detenidas desafiaban a los represores. Como decíamos, las clases dominantes, junto a la Iglesia, querían imprimir un estereotipo de mujer santa, ligado exclusivamente a la función procreadora, siempre y cuando no procrearan subversivos. La ESMA del Hospital Naval, el Hospital Militar, fueron tres de los más importantes centros equipados como maternidades. Casi la totalidad de las embarazadas, un 10% de las desaparecidas, eran menores de 30 años. Las mantenían encerradas bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación, expuestas a todo tipo de violencias. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas no era registrado. Las mujeres eran NN, que alrededor de los 7 meses de embarazo eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea. La sala de parto contaba con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras, algunas de las cuales eran monjas, mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de militares y policías uniformados y de civiles armados. Aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirlas, eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de asistentes. La tortura específica en estos casos consistía también, como denunciaron Adriana Calvo y otras parturientas, en obligar a las mujeres a limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta, instantes después de dar a luz en cautiverio. Incluso muchas detenidas tuvieron abortos inducidos por la tortura. El informe del CELS da cuenta de ello a través de un testimonio. Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, Argentina, que habían pasado un periodo en el campo de La Perla, daba cuenta de la suerte corrida por Isabel G. de Negroti, quien perdió a su criatura a consecuencia de las torturas recibidas. Gracias a los testimonios fue posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y padres. La incertidumbre que cada mujer tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que serían separadas de ellos y la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en su búsqueda era parte de la tortura. Una de las prácticas sistemáticas hacia las detenidas era invitarlas a redactar una carta a los familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero estas cartas nunca llegaban a salir de los CCD y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio. La ESMA contaba con un listado de matrimonios militares, empresarios y civiles afines dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos niños y niñas debían ser salvados de las ideas subversivas de los padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela. La llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudimos hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril. Unos días antes le habían sacado al nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijos, que ya le había comprado la ropita y que no le habían dicho nada a Graciela. Si el plan sistemático aplicado por las clases dominantes tenía como objetivo aniquilar a una generación entera que había desafiado al orden social imperante, la apropiación de sus hijos e hijas tenía como objetivo garantizar, incluso aniquilar, la continuidad hasta biológica de aquella generación de mujeres y hombres. El libro Hacer Justicia, publicado por el CELS en 2011, sostiene que la desnudez forzada, la inexistencia de intimidad respecto de la satisfacción de las necesidades fisiológicas y la violación sexual a personas débiles producto de la tortura, encadenadas o engrilladas y privadas de la visión, fue parte de la cotidianidad de los CCD. En muchos casos, la situación se vio agravada por tener que vivir parte de sus embarazos y partos en el contexto de sus desapariciones. En el mismo sentido, Cristina Zurutuza de Cladem sostuvo, al ser entrevistada en Radio Nacional, que todas las mujeres detenidas durante la dictadura sufrieron distintos tipos de abusos sexuales. Recordemos que se estima fueron más de 600 los CCD creados en ese periodo. Por eso, el CELS hace referencia en la misma publicación a la gran cifra negra de delitos contra la integridad sexual que se perpetraron contra los y las secuestradas, que a esta altura es imposible saber con exactitud. Un estudio realizado por Bilbao sostiene que en el diagnóstico realizado por el CELS y el CIJT, Centro Internacional para la Justicia Transicional, se ve cómo la judicialización de estos delitos se encontró con los obstáculos de la justicia, entre los cuales se menciona el carácter sexista y discriminatorio que reproduce el Poder Judicial, o cómo el actual juicio que se está desarrollando en Mendoza contra 4 ex magistrados, Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, por conveniencia y complicidad ante ataques sexuales perpetrados en CCD de aquella provincia durante la represión. En junio de 2010, por primera vez, delitos contra la integridad sexual en el marco del genocidio recibieron una condena. En Mar de Plata se dictó prisión perpetua al ex suboficial Gregorio Molina por homicidio, violaciones y ataques sexuales. Sin embargo, las mujeres que estuvieron secuestradas, aún hoy, son expuestas a la revictimización por parte de la justicia. Mientras que por la lentitud de los juicios y porque no se llevan adelante por CCD, entre otras causales, hasta el momento solo se pudieron conquistar condenas excepcionales. Hasta la actualidad, solo son 8 los juicios en los que se incluyó como parte de la tortura la violencia específica hacia las mujeres. En este artículo solo abordamos de manera sintética los aspectos centrales de la violencia hacia las mujeres en los CCD, una tarea llevada adelante gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, abogados creyentes, contra genocidas e investigadoras, pero sobre todo a las sobrevivientes que lo contaron. Como plantea Nilda Jelenic, sigo teniendo una ideología. Ese convencimiento hace que nunca me haya visto como víctima. A mí no me van a victimizar. Todos los gobiernos constitucionales se negaron a abrir la totalidad de los archivos de la dictadura. La justicia tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica hizo su voto de silencio y muchos de los 400 hijos e hijas apropiados continúan sin tener derecho a su identidad. Hoy Obama estuvo en Argentina y uno de los anuncios más demagógicos que preparó será el de la apertura de parte de los archivos secretos que tiene en su poder Estados Unidos para avanzar en saber la verdad, los archivos de la dictadura, de los países imperialistas o de las fuerzas locales deberían ser públicos y entregados a los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas del genocidio, para a través de comisiones investigadoras independientes, se puedan acercar para saber qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables. Compartimos con Miriam Bregman que a 40 años del golpe cívico-militar en Argentina, los archivos de la represión permanecen ocultos y a los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Nos consta que la documentación existe. El gobierno tiene que abrir los archivos de la EXIDE, del Batallón 601, de Servicio de Inteligencia Naval y de todas las fuerzas que participaron del plan represivo. Todavía la gran mayoría de los empresarios militares, policías, funcionarios, jueces, curas, obispos y civiles que fueron parte de los años del terrorismo del Estado siguen libres. Cuando se sabe que en todos los SD hubo violaciones sexuales y abusos contra las mujeres, solo en 8 juicios se incorporó la especificidad de la violencia ejercida contra las mujeres y solo se han conseguido algunas pocas penas contra los genocidas. La lucha contra la impunidad de ayer y la que persiste hoy debe ser parte también de las tareas de un movimiento real de mujeres que se exprese en las calles. Por estos motivos, desde Pan y Rosas, nos preparamos para marchar este 24-3 con el PTS y el FIT junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Mujeres en prisión preventiva más vulnerables a la tortura. ONU, CIMAC Noticias. Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad, según el reciente informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan E. Méndez. Mientras están en detención preventiva, las mujeres corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que los agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción para obtener confesiones, de acuerdo con el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero pasado. Las mujeres representan entre el 2 y el 9% de la población reclusa en 80% de los sistemas penitenciarios del mundo, o lo que se suma que la mayoría de las detenidas no tienen antecedentes penales y se sospecha o se les acusa de cometer algún delito no violento relacionado con drogas o la propiedad. En México, por ejemplo, la organización Civil X, Justicia para las Mujeres, revisó la situación de las mujeres reclusas y encontró que en las cárceles mexicanas hay 16.746 mujeres, de ellas el 12%, es decir, 2.013, son acusadas de delitos contra la salud. A pesar de no tener antecedentes penales, las mujeres son automáticamente enviadas a prisión preventiva. El relator Juan E. Méndez encontró que en muchos países el número de mujeres en prisión preventiva es equivalente a mayor que el número de reclusas condenadas, lo que significa que permanece sin condena durante periodos extremadamente prolongados. Con frecuencia las mujeres que se encuentran en lugares de detención preventiva que no están construidos ni son gestionados con perspectiva de género no tienen acceso a atención médica especializada ni a la educación o formación profesional. En el caso de las mujeres, ellas corren un riesgo mayor de sufrir agresiones y violencia sexual cuando son recluidas junto con presas condenadas y hombres o cuando son vigiladas por guardias varones, se asienta en el informe. En México, uno de los casos emblemáticos de tortura sexual ocurrió en mayo de 2006, cuando policías federales y estatales detuvieron a 26 mujeres que participaban en movilizaciones sociales en defensa de la tierra en San Salvador Atenco, Estado de México. 11 de ellas mantienen hasta ahora una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En 2014, las 11 denunciantes promovieron la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, para acompañar a otras mujeres sobrevivientes, algunas de ellas torturadas por fuerzas de seguridad, para que se autoinculparan de delitos contra la salud. Al hacer un recorrido por las condiciones que viven las mujeres en prisión, el relator de la ONU refirió que para las reclusas el aislamiento supone un nuevo trauma para aquellas que han sido maltratadas y tienen problemas de salud mental, y que muchas veces son sometidas a revisiones corporales invasivas y sin ropa. Durante las revisiones son frecuentes los tocamientos y manoseos inapropiados y equiparables al acoso sexual, práctica que, según la información recopilada por la relatoría, tiene efectos desproporcionados en las mujeres, particularmente cuando las realizan guardias varones. Por otra parte, la mayoría de las políticas y servicios médicos de las prisiones no han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres, pues hace falta atención especializada, como el acceso a ginecólogos y obstetras. Hay desatención médica y se niegan los medicamentos, en particular para enfermedades crónico-degenerativas. Una condición más de vulnerabilidad es la maternidad. Hay estudios que indican que hasta el 80% de las reclusas son madres, muchas madres solteras o son las principales responsables del cuidado de sus hijas e hijos. Pero el contacto entre las reclusas y su descendencia es difícil, pues las cárceles de mujeres están en lugares apartados. El relator Juan E. Méndez recomendó a los países derogar todas las leyes que favorezcan la opresión de las mujeres, como aquellas que no contemplan la violación conyugal en el delito de violación sexual o las que prevén el perdón para los violadores y las normas que tipifican el adulterio como delito. También llamó a las autoridades judiciales a utilizar la prisión preventiva como último recurso, garantizar el derecho a la asistencia de un abogado y que los países revisen leyes, procedimientos penales y prácticas judiciales para que en las sentencias se tome en cuenta la condición social de las mujeres. Si Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. La laboriosa búsqueda de la primera secretaria general de la ONU, Talib Deen, IPS. Cuando fracasó el intento de la única mujer que se propuso encabezar la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2006, un diplomático asiático ejemplificó la situación con una cita bíblica. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una mujer sea secretaria general de la ONU. Pero como bromeó una caricatura del diario New Yorker no relacionada con ese hecho, quizá necesitemos agujas más grandes o camellos más pequeños. La candidata en cuestión, Vaira Vike Freiberga, presidenta de Letonia de 1999 al 2007, nunca llegó al piso 38 de la Secretaría General de la ONU, donde tiene su oficina el jefe del Foro Mundial. Sus competidores entonces eran todos hombres: el secretario general adjunto Shashi Thakur de India, el ex canciller de Afganistán Ashraf Ghani, el embajador de Jordania, el príncipe Seyed Raad Al Hussein, el viceprimer ministro de Tailandia, Surakyat Satyathai, y el secretario general adjunto, Jayanta Dhanapala, de Sri Lanka. El sexto candidato, el entonces canciller de Corea del Sur, Ban Ki-moon, terminó siendo el elegido para ocupar el cargo secretario general que asumió en enero del 2007. Durante la mayor parte de sus 70 años de existencia, la ONU se ha caracterizado por el predominio masculino característico de la cultura política. El ambiente parece cambiar, aunque las apariencias suelen resultar engañosas en las cuestiones políticas del Foro Mundial. Pero si la actual campaña para que una mujer encabece la Secretaría General toma impulso, quizá todavía sea posible que a fines de este año la ONU haga historia en un mundo en que la población femenina representa casi la mitad de sus 7 mil millones de habitantes. Por primera vez en la historia del Foro Mundial, el presidente de la Asamblea General de 193 miembros, el danés Mogens Lykketoft, dijo que está comprometido con un proceso abierto y transparente en la elección y designación del próximo secretario general. Todos los países miembros recibieron una invitación para enviar a sus candidaturas al presidente de la Asamblea General, así como al del Consejo de Seguridad. En la tercera semana de marzo se habían presentado 7, 4 hombres y 3 mujeres. Entre ellas, Sarjan Kerim de Macedonia, Vesna Pusic de Croacia, Igor Lusic de Montenegro, Danilo Turk de Eslovenia, Irina Bokova de Bulgaria, Natalia German de Moldavia y Antonio Guterres de Portugal. Creo que finalmente llegó el momento de tener una secretaria general, sentenció Jessica Neuwirth, una de las fundadoras y presidentas honorarias de Igualdad Ya en diálogo con IPS. Ban Ki-moon declaró que le gustaría que una mujer lo sucediera. Algunos países miembros apoyan formalmente la idea de que es hora de tener una secretaria general. Si bien siempre hubo mujeres calificadas para la tarea, ahora hay unas cuantas que de hecho están haciendo campaña, acotó. En lo que respecta a la rotación regional, más que cualquier región, creo que es el turno de que las mujeres estén representadas y podría y debería haber cierta flexibilidad para garantizar que una mujer pueda ocupar el cargo, opinó. Neuwirth también es fundadora y directora de Donor Direct Action, derivada de Igualdad Ya, creada para reunir fondos para las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Además, aclaró que su organización lanzó su primera campaña para que una mujer esté al frente de la Secretaría General tras la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La Plataforma de Beijing reclamó el desarrollo de mecanismos para designar candidatas a ocupar cargos altos en la ONU y se propuso la meta de lograr la igualdad de género, en especial en el ámbito profesional y cargos superiores para el año 2000, recordó Neuwirth. Todavía esperamos que se implemente ese compromiso 16 años después de la fecha límite prevista del 2000. Quizá, si empezamos desde arriba, lo consigamos, acotó. Por su parte, Charlotte Bunch, directora fundadora del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres, además de profesora distinguida de la estadounidense Universidad Rogers, dijo en diálogo con IPS, «Estamos más cerca que nunca de tener una mujer al frente de la Secretaría General. Hay numerosas mujeres muy calificadas y de varias regiones cuyos nombres se propusieron formalmente o se discutieron públicamente y esperamos que todas reciban una seria consideración», observó. Pero es de fundamental importancia quién es la mujer que se elige, pues una mala elección puede predisponerla al fracaso, acotó. Su género debe ser un elemento fuerte, pero no su principal calificación, subrayó. La visión de la candidata sobre el futuro de la ONU en estos atribulados tiempos y su capacidad de comunicación y de llevar adelante la parte organizativa, así como su compromiso, probado por los principios históricos del Foro Mundial en materia de derechos humanos, desarrollo e igualdad de género, son fundamentales, precisó Bunch, una de las figuras principales de la campaña para crear ONU Mujeres. En el marco del proceso de transparencia, el presidente de la Asamblea General comenzará una serie de diálogos informales con las y los candidatos entre 12 y el 14 de abril. Las entrevistas darán a los candidatos una plataforma para presentar su candidatura y será una oportunidad para que los 193 estados miembros les hagan todas las preguntas que crean convenientes. Cada uno dispondrá de 2 horas para la presentación. En el ámbito de la sociedad civil hay una campaña mundial encabezada por varias organizaciones no gubernamentales llamada One for 7 Billion, uno para 7 mil millones, que reclama un proceso abierto de selección, el que hasta ahora estuvo envuelto en un manto de secreto. Las organizaciones cuestionan la forma deplorable en que un puñado de países poderosos, a saber, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, los 5 potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad, han elegido al secretario general a puertas cerradas. El año pasado, la embajadora de Colombia, María Emma Mejía, hizo circular una carta de apoyo para que una mujer ocupe el cargo de secretaria general, que reunió al inicio la firma de 44 representaciones. Pero, entre ellas, no había ninguna de las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad, que siempre tienen la última palabra en lo que respecta a la designación del secretario general. De hecho, Rusia ya declaró que el cargo lo ocupará la persona más competente, independientemente de su género. Pero sí aboga porque la persona sea originaria de Europa Oriental, con el argumento de respetar la rotación geográfica, pues los anteriores 8 secretarios generales procedieron de Europa Occidental con 3, de Asia 2, de África 2 y de América Latina 1. Una periodista estadounidense que trabajó en la sede de la ONU, pero no quiso publicar su nombre, dijo a IPS: "Mi instinto me dice que la opción de una mujer puede resultar muy acotada, pues no hay candidatas obvias. Y veo que, últimamente, Estados Unidos ha criticado mucho la gestión del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo". No creo que Washington esté muy concentrado en esto, con el pandemonio que son las elecciones primarias de los Estados Unidos, y la designación por parte de Rusia de una mujer de Moldavia parece más una picardía que otra cosa, opinó. Además, acotó, a la exsecretaria general adjunta Angela Kane le gustaría integrar la lista de candidatas, pero no ha logrado ningún respaldo de su país, Alemania. Los antecesores del actual secretario general fueron Kofi Annan, de Ghana, Boutros Ghali, de Egipto, Javier Pérez de Cuellar, de Perú, Kurt Waldheim, de Austria, U Thant, de Birmania, ahora Myanmar, y Dag Hammarskjöld, de Suecia, y Trygve Lie, de Noruega. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.